Bueno, buenos días ahí a toda la audiencia. Esta noche vamos a hacer un vivo a través de Instagram con Pedro y Cómplices, que es una banda de acá de la ciudad de Rosario. Los invitamos a las 22 horas a través de los canales de Instagram de Pedro y Cómplices. Esto está armado por Alzando la Suela, que es un grupo de San Gregorio, del sur de Santa Fe. Que bueno, viene realizando hace varios años diferentes cuestiones ligadas al arte, a la música, a la pintura y a un montón de otras cuestiones de lugares de encuentro, festivales y muchísimas cosas muy interesantes. Así que a través del pedido de ellos es que esta noche nos han convidado, nos han invitado a que participemos de esta transmisión en vivo. Estamos muy contentos y bueno, estamos acá atravesando esta cuarentena claramente, por eso es que no podemos hacer show en vivo y no nos podemos encontrar con la banda de momento. Y esa va a ser la dinámica de esta noche, voy a estar solo con el piano y a través del celular. Pero bueno, intentando con estos medios que la distancia se achique de alguna manera y seguir estando en actividad de la manera que se puede. Así que bueno, con la banda estamos en un momento como todos, digamos, no hace falta, no hay muchas palabras, por lo menos no las encuentro que definan las situaciones, simplemente aguantar que esto se empiece a acomodar y ya poder volver a encontrarnos. Pero bueno, tratando de avanzar en cuestiones que tienen que ver con la producción musical, algunas cuestiones que teníamos atrasadas en cuanto a registros de música y en definitiva siempre tratando de aprovechar el tiempo. Así que bueno, todos invitados, Pedro y Cómplices, mi nombre es Pedro Josami, y muchísimas gracias a la radio por este espacio. Bueno, con respecto al nuevo videoclip de la canción Grano en el Culo, es una realización de Fernando Fulques, cómplice también de hace muchísimos años desde la parte audiovisual. Así que los invitamos a nuestros canales de Instagram, de YouTube, a suscribirse, a que vean los videos, escuchen los discos, tenemos tres discos grabados. Bueno, no me quiero extender muchísimo más. Abrazos y que tengan un buen fin de semana y escuchen, los invitamos a escuchar Pedro y Cómplices. Chau, chau.